yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, y olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar mi amor. Mi madre aguantiñó la miseadura, ni una sola palabra, siempre chanta. El dolor le había puesto una dulzura en los ojos tan claros de ternura. Me daba pena verla siempre en llanta. El viejo carpintero fue mi gringo, grandote, bonachón, siempre polenta. Vino en un conte el 20, era domingo, en recuerdos barato lo distingo. Y aunque hace mal pensar, estoy contenta. La vida fue pa' ellos estrafutes, hinchar y mal comer, duro programa. El destino jugó de farabute y una miseria gris se mandó el tute. Me vas a hablar a mí de cinerama. Si soy como el afiche de la bronca, por eso soy así y así chamuyo. Curtida de pesar me puse ronca y me gasté aquel sueño que aún me entronca recuerdos de infancia, luna y lluvia. Cuando llegó el amor, mirad, te cuento, me salió fiolo el pirulín centrero, me hablaba de ternura, de lamento, y en el anzuelo de su sentimiento puse mi corazón de cadenero. Pa' que él no hiciera nada, hice de todo, y se me fue después, de malandrino. Cuando él me la contó, yo te acomodo, pensé que iba a vivir de cierto modo y estaba fabricando mi destino. ¿Y qué querés que le haga? A veces pienso en aquel barrio mío, era Pompeya, en donde me crié, y digo, siento de mi madre la voz puesta en un cuento, donde el mundo era de aire, luz y estrella. ¿Qué otra cosa vivir? No haber sabido. Lo más blando que hallé fue como roca y tengo el cuore en venta de corrido. ¿Qué te habrá de importar lo que he sufrido? Nos vamos a entender. Haga una copa.